quiero más sufrir ni aguantar este dolor que me está matando a mí con tu cruel y falso amor. Rechazaste mi querer, yo que todo te lo di, y ya cuenta te darás el que perdiste fue a mí. Para que no te olvides nunca, aquí está Calypso. Ser feliz y olvidarme de tu amor y pensar que yo te di lo mejor que había en mí. Quiero de nuevo ser feliz y olvidarme de tu amor y pensar que yo te di lo mejor que había en mí. Y olvidarme de tu amor y pensar que yo te...